Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos el miércoles 4 de marzo, si no me equivoco, del año 2026, si tampoco me equivoco, para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Volvemos al horario normal. Nosotros somos así un poco como el Congreso, que trabaja a full, entre comillas, de marzo a diciembre, y después enero y febrero son las extraordinarias. Bueno, nosotros enero y febrero, en las extraordinarias, trabajamos un poco menos, hacemos un programa de una hora en lugar de hacer un programa de dos horas. Quiero agradecer fundamentalmente, hoy tenemos en la operación técnica Soledad Vázquez, a Camilo, que me dijeron que está por llegar, que encargado de la producción y de las cosas que ustedes van a escuchar, si llega, y tratar de hacer un programa en donde podamos manejar o cosas que no están en la agenda de todos los días o cosas que están en la agenda pero metidas en esta grieta nefasta que ya me tiene podrido ya de los últimos años, de todos los años, hace como 50 años que esos o estás a favor de uno o estás al otro y siempre te manejan a dos, hablo en la Ciudad de Buenos Aires, hablo a nivel nacional, hablo en todos lados, a dos sectores que son los que te cagan primero uno, después te cagan los otros, después te vuelven a cagar uno, y mientras se va armando esto que es votar en contra de, ¿no? Es decir, acá no hay proyecto de nadie, los proyectos que hay, o mejor dicho, que hay, que son del gobierno, son nefastos. Algunos los vamos a ir tratando a lo largo de este programa durante este año. Y después no hay nadie que proponga alguna cosa diferente. Lo único, vos estás a favor de Milei o estás en contra de Milei. Bueno, este es un programa que sale de esa grieta y que nosotros consideramos que castas son todos y que hay un 50% más o menos como nosotros que cree que en este país no lo solucionan ni los que están con Milei, ni los que están con Kicillof, ni los que están con Cristina, y es más, ni los que están por ahí con la izquierda, porque no hay proyectos. Entonces, desde acá vamos a aportar a ver si de alguna manera, así con los que se pueda charlar, con los que quieran escuchar este programa, ver si hay alguna posibilidad de hacer algo en contra de los grietistas, ¿eh? De los grietistas. Porque uno dice una cosa y ya el otro sale a decir lo contrario, y a veces hay una contradicción fatal, y cada día las contradicciones fatales son más, ¿no? Es decir, porque en realidad el poder, lo único que se hace peleando dentro del poder es pelearse entre las burguesías para ver si yo meto mi plan económico, vos metes el tuyo. Si a mí me subsidian o me subsidian a mí. Si vos te fundís o me fundo yo. Y bueno, en esa grieta en esa grieta es donde estamos sobreviviendo y donde pensamos que se debe construir otra cosa. Y miren, hay algunas cosas de último momento que marcan un poquito qué pasa con esta maldita grieta. Lo cual no quiere decir que los que están en contra de uno digan toda la verdad y los que están en contra de los otros digan toda la verdad. Pero ¿quiénes son? Porque algunos parece que vinieron a la Argentina hace 2 años y antes estaban frisados como Walt Disney y aparecieron hace 2 años. Y hay otros que también se creen que lo que están haciendo no lo hizo nunca nadie. Y ya aquellos que somos viejos vimos cuando hicieron lo mismo con Martínez de Hoz, cuando hicieron lo mismo con el peronismo, cuando estaba Menem y Kirchner y todos aquellos que se acuerdan la época que se privatizaba a lo loco. Así que todo es bastante conocido. Y el problema hoy se da más que nada con lo que estamos viendo con la gente. Y estoy podrido, empiezo el año podrido, y le voy a decir por qué. Porque fíjense si es todo tan obvio, ¿no? Porque este es un programa que en general hay debates, se escuchan diferentes voces, en general igual aportamos a que por lo menos la gente que habla sea honesta, porque si no pasan cosas terribles cuando uno habla, por ejemplo, como hemos hablado acá con gente que diputados que les estaban bajando monstruosamente los salarios a los jubilados y decían que se los iban a subir, de esto hablo hace 5 años atrás, y bueno, y de muchas cosas que se dicen ahora, pero a veces hasta me siento mal, me da culpa ajena escuchar a los que me decían que Scioli era un revolucionario, que ahora me dicen que Scioli es un mamotreto, los que me decían que Pichetto era un traidor que le había traicionado al pueblo, y ahora me dicen que Pichetto quiere la unidad del peronismo y por eso está con Cristina, los que me decían, y podemos seguir y nombrar. Y por eso, muchachos, a los muchachos, a los que están en una grieta o en la otra, a los que son honestos y no están en una grieta o en la otra porque tienen intereses, o laburito, o todo lo que sabemos que pasa cuando uno está a favor de una grieta o de la otra. Aquellos, porque evidentemente hay muchos, quiere decir que debe haber muchos honestos. Por favor, recapaciten un poco sobre cuando hablan de proyectos. Vean los proyectos. ¿Ustedes se piensan que si el próximo gobierno de Pichetto y Cristina va a ser mejor que esto? ¿Ustedes se pensaban que Milei iba a ser mejor que Massa, que lo había inventado, que iba a ser mejor que Cristina, que lo habían inventado para sacarle votos al PRO y al final se lo llevó puesto a todos? ¿Ustedes pensaban eso? Entonces empecemos a ver si podemos ayudar desde este programa. Mire lo que estoy diciendo, me parece que me estoy poniendo ahí a ayudar. No, yo no puedo ayudar a nadie, yo lo único que voy a hacer, o quisiera ayudar, pero quiero mostrar la realidad. Y la realidad que vivo no solo acá en este estudio de radio, la realidad que vivo marchando con los jubilados, como marché en enero, en febrero que trabajamos menos tiempo, como todas las marchas que estoy en contra de, pero estoy pidiéndole por favor un proyecto. Porque decir no, sí, yo lo digo, estuve en todas las marchas que se les ocurra, la universitaria, las últimas, la de estos días contra la reforma laboral, voy a las marchas de los jubilados, que ahora somos 200, que van jubilados, que bueno, vaya a saber, ¿no? Barras bravas que se mezclan, bueno, todo lo que está pasando, la represión de la policía, todo. Es decir, veo la calle, también veo lo que dicen mis vecinos, trato de ver lo que está pasando. Nos tenemos que dar un poco cuenta que ya la cosa no pasa por estar a favor o en contra. Si este me dice tal cosa, salgo y estoy en contra y ya está. Ahora este me dice otra cosa que es lo contrario a lo que decía antes, salgo y estoy en contra y ya está. No, aclaremos. aclaremos, porque por ahí algunas cosas que se dicen, más allá de quién las dice, tienen razón. Aclaremos. ¿Eh? Y de eso vamos a hablar mucho acá. Vamos a hablar de la burguesía parasitaria que vive a costa de los subsidios y de no competir y de absolutamente nada. Se llenan de guita, son multimillonarios y después dejan a los obreros en la calle. Y también vamos a hablar de la burguesía parasitaria, que a veces son los mismos que importan, multiplican por 5 lo que valen las cosas en China y también dejan en la calle a los obreros. Pero están entre ellos hay contradicciones. De todo eso creo que hay que hablar. Vamos a hablar de que una reforma laboral nefasta, pero que vino a darle el marco a lo que ya ocurría. O nadie sabe cómo está trabajando la gente ahora. Nadie se le ocurre ir alguna vez a ver cómo trabajan los chicos que trabajan en las casas de comida rápida. Nadie se le ocurre ir y preguntar a esos chicos cuando hablan del banco de horas cómo están laburando. A cualquier hora los rotan. Poco tiempo porque rotan más chicos para explotarlos más. Nadie ve eso, nadie ve al 70% de la gente que no estamos en blanco, o en mi caso sí, estoy en blanco como jubilado, o nadie ve a los jubilados que estamos arruinados hace ya. Nuestras jubilaciones se vinieron a pique a partir del 2017. Nadie ve todo eso. Es muy difícil, hacer periodismo en un lugar donde la gente que dice las cosas las dice desde un escritorio. Y hemos visto el otro día el discurso de Milei. Dijo cantidad de mentiras. Ahora, toda la discusión después fue si le dijo chilindrina a Miriam Bregman. Y si se la pasaba puteando a los peronistas y a la izquierda y a hablar en contra del comunismo y todo eso, que yo me pongo contento cuando habla en contra del comunismo y del socialismo, porque si este hombre está en contra de eso, es porque debe ser bueno. Porque como decía el Papa anterior a Bergoglio, porque jamás hubiera dicho eso un peronista, el comunismo tenía algunas semillas de verdad. ¿Por qué es así si lo dice Milei? Ahora, dijo cantidad de cosas, algunas cosas ciertas, cantidad de cosas mentiras y cantidad de cosas medias verdades. Podemos, muchas, por ejemplo, dice aumentó los salarios en dólares. Es verdad que aumentaron los salarios en dólares, pero bajó el poder adquisitivo porque el dólar está mucho más bajo y eso es de escuela primaria. Y fueron pocos los que salieron a contestarle eso. En las notas salieron a ver por cómo agredía, cómo esto. Cosa que hizo porque esta pantomima que se hizo en el Congreso tiene que ver con el nivel de aniquilamiento de valores que ha habido en los últimos años. Era imposible pensar que iba a haber este tipo de congreso, una piba que se levanta y le desenchufa cuando se está el micrófono, cuando se están las leyes, cosas de nivel inicial, lo que hace el propio presidente, agarrándosela ahí con todo porque sabe que está diciendo mentiras y no quiere que la gente se entere. Porque, ¿sabe cuál es el cálculo? Miren, yo les voy a decir el cálculo. Muy fácil. Yo, entre otras cosas, porque trabajo, ustedes saben, me conocen hace muchos años, hace 35, estamos acá, soy jubilado también. Yo cuando me jubilé, con mi salario de jubilación, compraba 250 kilos de asado. Estaba en un poquitito más que la mínima. El asado estaba en 2, 3 dólares... y yo compraba eso. Hoy con la jubilación que tengo no llego a los 40 kilos de asado. Ese es el cálculo para saber cuando te dicen pero ganas más dólares. Sí, pero hoy el kilo de asado con suerte lo conseguís a 10 dólares. Con suerte lo conseguís a 10 dólares, que es 14 mil pesos. ¿Te das cuenta? Así se hacen los cálculos y así hay que hablarle a la sociedad. Porque si no es fácil, porque lo que está diciendo tiene razón. Sí, vos ganás más dólares. En mi caso no es así. Gano muchos menos dólares que lo que ganaba hasta, en el 2017, cuando me jubilé. Con Alberto Fernández compraba 38, que estaba en 5 dólares, 38 kilos. Es decir, compraba más o menos lo mismo que ahora. Es decir, yo estoy arruinado desde el año 2017, como todos los jubilados. Por ahí están menos, un poquitito menos arruinados los que cobraban la mínima, porque en determinado momento le daban algún bono, pero están más arruinados que yo porque yo cobro un poco más. Es cierto, ¿qué hizo el gobierno anterior? ¿Qué hace este gobierno? Acható, achata. Es decir, lo que hizo en un momento dijo, bueno, el gobierno anterior, por eso todos los juicios que hoy no están pagando de los jubilados son todos ganables, porque solo en la época de Alberto Fernández nos llevaron la jubilación a menos de la mitad. Entonces ganás el juicio porque es anticonstitucional. ¿Qué hacía Alberto Fernández? Decía, a los que ganan menos el 14 y a los que ganan más el 2%. Entonces achataron. Es decir, la idea de ese gobierno, como es la idea de este, como es la idea de todos los gobiernos que han habido en la Argentina, era saquémosle al que no tiene nada y démosle al que tiene menos, saquémosle al que tiene muy poquito y démosle al que tiene menos. Bueno, estas son las cosas las que me parece que tenemos que conocer, que ver, que debatir, algunas debatir, otras no, porque a mí nadie me va a decir que estoy mintiendo cuando digo que compraba 250 kilos de asado y ahora compro, porque muestro los recibos de la jubilación y chau. Es tan simple como eso. ¿Me explico? Pero bueno, vamos a seguir permitiendo que esto sea así, que ahora venga de nuevo uno, El Salvador, que diga que va a aumentar un 20% de las jubilaciones. Y después lo primero que hace es bajarlas un 20% a los pobres para darle a los indigentes. Esta cosa que le da resultado a algunos gobiernos, ¿no? Es preferible tener 10 jubilados que ganen una mierda que no tener uno solo que gane bien, porque no te van a votar los 10. Te va a votar uno. O no te van a votar. Porque saben, porque aquel que labura, que consiguió la jubilación, más allá de cómo haya sido la jubilación, con moratoria, porque acá hay mucha gente que no era que no aportaba, sino que se le quedaba la guita al patrón. Bueno, ahora todo eso está más controlable, pero sí es cierto que las moratorias las tuvo que haber hecho el Estado, el gobierno, no el ANSES. Porque acá todo pasa por el ANSES, todo. Lo que se te ocurra es el ANSES, ¿viste? Hoy vos ves los edificios que se cayó el garaje acá en el Parque Patricios, que fueron programa Procrear para las clases medias, que empezaron las obras allá por el 2012, 13, y después las continuaron todos los gobiernos. Vos ves, bueno, de dónde salió la guita para financiar lo del ANSES. Después la gente lo devuelve porque este era un proyecto para clase media, se devuelve, pero era del ANSES. Si ustedes ven ahora la plata que le van a dar al empresario para completar su aporte, para que no sea del 3%, sino que sea del 1% o del 1,5%, si es empresa grande o empresa chica, para sostener a los despidos, ¿quién va a poner esa diferencia? El ANSES. Y así siempre. Entonces, después dicen, no hay plata, no, todo sale del ANSES. Hay cosas que deberían salir de las rentas generales, como por ejemplo, si siguen las moratorias, ¿no? Para que esa gente les solucione el problema, el que se los creó, que fue el Estado, que no controló que tuviera sus aportes. Bueno, y así seguimos y hay muchísimas cosas para hablar. Tres cositas que digo rápidamente. Una, ya están manejando a Consolidación Argentina, que es el grupo de Dante Gebel. Ahí hay un peronista, moyanista, Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, sindicalista, que junto con otros sindicatos lo sostiene. Y también ahí también está Caselles, Eugenio Caselles, que es un legislador de la ciudad, que estuvo con La Baña. Después, cuando se terminaba su mandato, renovó por La Libertad Avanza, después se fue de La Libertad Avanza y ahora está, sigue siendo legislador y está con Dante Gebel, porque dicen que a un marginal hay que ponerle otro marginal, vaya a saber. Otros dicen que a un marginal hay que ponerle más casta. Lo único que yo sé que hay que dejar de como vino hasta ahora el sistema. Todo contra Menem, De la Rúa. Todo contra De la Rúa, Dualde, bueno, y todos los que vinieron. Todo contra Dualde y todos los que vinieron, Kirchner. Todo contra Kirchner y Cristina, que después lo heredó ahí. Todos contra Cristina, Macri. Todos contra Macri, Alberto Fernández. Todos contra Alberto Fernández, Milei. Che, ¿se dieron cuenta la gente que nombré? Por favor. Vamos a seguir con eso ahora. Todo contra Milei, Kicillof. El hombre que... La ventaja que tenemos con Kicillof, que cualquier psicólogo puede decir lo que piensa el chabón, porque todos los furcios, como el que se mandó ayer, el abandono de la provincia a la gente, que después le tuvieron que aclarar y no lo entendía, y todos esos furcios, es la realidad. Él adentro tiene eso, tiene cómo cagar a la gente, y va a ser este todo contra Milei. No vamos a ser capaces los argentinos ahora de crear algo. No vamos a ser capaces, aunque sea chiquitito, pero en donde no estén los chorros. No queremos presidente, porque este presidente, cuando se va a ir, va a terminar con tobillera. Y no sé si a este lo van a defender los organismos de derechos humanos diciendo que no está bien que una ladrona tenga tobillera. No sé si lo van a defender así a Milei. Y después de Milei vendrá otro. Si en este país en algún momento hay justicia, yo no creo. Baíquez ahora reemplaza a Cunio Olivarona, sabemos de dónde viene. Después les cuento un poco quién es. Maíque, este hombre, jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires, que ahora es ministro de justicia. Yo creo que no, que es muy difícil con esta justicia, pero demos la pelea, hago algo, pongamos la ficha en algo, aunque sea muy chiquitito, pongamos la ficha en algo, pero salgamos de todo esto, porque la verdad es insalubre. Insalubre. La política argentina es insalubre. Para aquellos que trabajamos en la política argentina, en mi caso, yo pronto cumplo 74 años, yo me jubilé a los 65. Si hubiera empezado a trabajar con la política argentina y hubiera estado como ahora, yo me tendría que haber jubilado a los 40 años. Porque la política argentina es de ahora, y desde hace ya varios años, ¿no? Más de 20, es insalubre. 17 horas, 28 minutos. Miren, vamos a hacer ahora un poco para que investiguemos, recordemos, recorramos. Vamos a ir hablando de cómo bailaba la gente según la época. Esto no es novedoso, porque cualquiera que escucha del otro lado va a decir Héctor Escola, el baile. Nosotros lo vamos a hacer de antes, por ahí. Y le vamos a ir poniendo temas. Alguno va a costar escucharlo, pero vale más el registro que tenemos de ese tema y lo que significó en su momento, que por ahí que se escuche bien o mal. Allá por fines del siglo XIX, no del siglo pasado, del otro, 1890, 1895, se empieza a escuchar tango y a bailar tango. No hay registros exactos. Sí hay, por contar de boca en boca, que empezó en los arrabales, el ritmo que se le decía canyengue. Ahí en La Boca se escuchaba en algunos otros lados. Y muchas cosas no hay registro, o los primeros registros de esas mismas canciones fueron allá por 1910, como ahora algo que voy a poner. Bueno, eran épocas también del jazz, que había nacido en Estados Unidos, con también allá, por esa misma época. Y saben, lo común entre el jazz y el tango, más allá de orquestas como la de Canaro, que tocó tango y después tocó jazz, que eran músicas que empezaban a escucharse a partir de los afroamericanos que llegaban. Por eso el tango se habla de que empieza en Argentina, empieza en Uruguay. Pues, ¿se acuerdan que acá en Argentina hicieron una limpieza de negros? Los mandaron todos para el Uruguay. Entonces, mucho afroamericano acá no había. Mucha gente que venía, muchos africanos no había. Los que había eran de épocas anteriores, cuando la esclavitud. Y bueno, y dicen que empezó a escucharse los tangos en Uruguay y en Argentina antes de que empiece el siglo XIX. Y en 1911 el primer registro de un tango, que se dice que fue el primer tango bailable, su autor era Rosendo Mendizábal, el compositor era el entrerriano. Escuchen, escuchen atentamente, más allá de las frituras, vamos con el entrerriano. Esto bailaba la gente allá cuando todavía no sabíamos que alguna vez iba a haber un Milei o una Cristina. Escuchen. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. los locos de Buenos Aires. Bueno, 17 horas 38 minutos, salúdense entre los hermanos. Hoy es el día del hermano. Yo me enteré por mi hermana, ¿no? Es decir, le mando un beso grande a Mari, si está escuchando. Y después vi que tenemos un quilombo con el tema fechas en Argentina, porque acá se inventó el 4 de marzo y nadie sabe por qué se inventó. Se dijo, es el día del hermano. Dicen que hubo presión de algunas cámaras, lo inventaron algunas cámaras para vender más cosas. Y es probable que venga de ahí, porque el Día del Hermano, que se celebra internacionalmente, se celebra entre otros lugares en Estados Unidos, es el 5 de septiembre que falleció Teresa de Calcuta. Entonces la palabra de hermano es eso, bueno. Es lo que uno siente aparte por en general, ¿no? Porque debe haber hermanos que se llevan mal, pero uno lo que siente que el hermano es el que está siempre ahí. Me consta, mi hermana está siempre ahí si necesito algo, y ella sabe que si ella necesita algo también estoy yo, y muchos hermanos así. Así que aquellos hermanos que no tengan la suerte de llevarse bien como hermanos, aprovechen hoy, aunque sea un invento de, qué sé yo, de los vendedores de artefactos, de Scioli, Héctor Pérez Pícaro, qué sé yo, de Peabody, no sé. Bueno, Peabody lamentablemente está en quiebra. Pero celebrenlo. Todo es bueno para celebrar, llamarse, tomar un vinito o escribirse un WhatsApp, lo que quieran. Bueno, vamos a hacer una recorrida por cosas que han repercutido mucho en la ciudad de Buenos Aires. Para mostrar algunas cosas que pasaron bastante desapercibidas, otras no, pero algunas no han tenido el trato que se mereciera o que se merecían. Vamos a empezar con una docente de La Matanza que el día lunes en el Congreso, acá en la ciudad de Buenos Aires, explicaba por qué paraban un paro polémico. Yo estuve recorriendo, como hago siempre, las escuelas de mi barrio. Por lo menos en mi barrio, Boedo, paró poca gente, pero bueno. El paro era un paro nacional de CETELA y del resto de los gremios, SUDA, MET, todos. Y yo creo que tienen mucha razón por qué parar los docentes, ¿no? Porque los salarios acá en la ciudad de Buenos Aires son un desastre. Y si encima te vas a la provincia, que son todavía más desastres, y te seguís yendo a otras provincias como la del norte, que son más desastres, realmente tenés un problema serio de aquellos que tienen que formar a tus hijos, a tus hijos, a mis hijos y a todos los hijos. Vamos a escuchar a esta docente que decía en el Congreso. Hoy ha sido un paro exitoso desde La Quiaca a Ushuaia. Todos los docentes del país, también las universidades, hemos hecho un paro nacional enorme contra las políticas de ajuste del gobierno nacional. Le exigimos la devolución del FONIT, le decimos basta de ajustar a la escuela pública, como así también en contra del vaciamiento que se está produciendo por parte del gobierno nacional a las escuelas técnicas que están en una situación calamitosa en este país. ¿Cuál es la situación de los salarios de los docentes en La Matanza, en provincia de Buenos Aires, que es tu territorio? Mirá, la provincia de Buenos Aires tiene uno de los salarios más bajos del país. El cargo testigo, que es el preceptor de secundaria, está en un salario de 652 mil pesos. O sea que ni trabajando tres cargos puede llegar al valor de la canasta familiar. Estamos en una situación agobiante, esa es la situación del salario docente. Necesitamos darle continuidad a las medidas de acción hasta derrotar el plan de ajuste contra la escuela pública y sobre todo cuando el gobierno nacional tiene el borrador de la reforma educativa libertaria, que así como aprobaron con complicidad de la CGT y el peronismo la reforma laboral, ahora vienen con la reforma educativa, que también nos lleva a la educación hace 100 años atrás, desbaratando la educación del pueblo como la educación de calidad gratuita para privatizarla. Bueno, ahí estaba, el reclamo era nacional. La provincia de Buenos Aires era la primera vez que hacía un paro en donde convocaban los sindicatos de la provincia en 6 años. La primera vez que hacían un paro, escuchen atentamente, en 6 años. Ahora ustedes me pueden decir, deben estar genial, porque si nunca hicieron paro... No, en esos 6 años siempre ganaron mucho menos que en la ciudad de Buenos Aires, los docentes. Siempre. Siempre ganaron menos que en la ciudad de Buenos Aires. Con Alberto Fernández, podés ir para atrás, con Vidal mismo. Ahora, ¿qué pasa? Y bueno, acá tenemos un problema también serio. Y no le podemos esquivar el bulto. Esta dirigencia sindical atrasa. Esto es un tren fantasma. Yo estuve hace unos días en una marcha en Rosario, la marcha contra la reforma laboral, y era el tren fantasma. Estaba el Yasky ahí en Rosario, porque encima importan gente, porque tiene que ir gente, porque ¿quién va a ir con esta gente? Por suerte hay algunos sectores de izquierda que, bueno, que vienen diciendo hace tiempo que cómo está todo esto, pero estaba Baradel. Baradel hizo que sus docentes en la provincia de Buenos Aires perdieran salario y poder adquisitivo en los últimos años por negociar cargo. Baradel y toda la gente, inclusive los de la CGT de la provincia y otros más, para negociar cargo en la lista del PJ. ¿Se dan cuenta qué aberración? Porque Yasky es diputado por eso. Se sientan con Kicillof y cuando le dicen, che, pero aumentale a los docentes, les termina dando nada, como ahora, nada. Es más, tuvieron, aparte de ser nacional, tuvieron que hacer paro. Porque ya, lo único que le dice Kicillof, se victimiza, le dice no tenemos un sope, Milei no nos da la plata, y la plata que estás gastando en pauta publicitaria en todo el país, y la plata que gastás en la imagen porque vas a ser candidato a presidente, todo eso, lo mismo que gastan todos, lo mismo que gasta acá Jorge Macri, que también... porque que también va a ser candidato a la reelección en la ciudad, y también gastan guita en consultoras, en tipos que les armen discurso, en todo. Que después terminan, como dijo Larreta, mi error fue hacerle caso a la consultora, te terminan haciendo una persona que ni vos sos. Van a tener que trabajar mucho igual con Kicillof, pero bueno, la cuestión es que usemos la plata para lo que hay que usarla. Y sabemos que la otra plata se puede conseguir de otro lado. No hay que usarla del Estado. Y ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Vamos a escuchar a un docente universitario el día lunes en Rosario, Santa Fe. Y de paso agradecer a la movilera que hace las preguntas. En la Plaza Pringles de Rosario. Escuchémoslo. Hoy estamos de paro nacional. Junto con los compañeros y compañeras de CETEA, junto con toda la docencia provincial, que también está viviendo un momento dramático, con salarios por el suelo, imponiéndole un aumento realmente muy bajo y un presentismo, realmente un momento muy malo para la docencia santafesina. Y nosotros, en lo que es universitario, también asistimos a uno de los peores momentos históricos del sistema universitario. Logramos que el año pasado, ya que el gobierno no nos convocaba paritaria, logramos que se sancione una ley que viene a solucionar unos cuantos problemas que tiene el sistema universitario. Entre ellos, el más urgente, que es el salarial. Esta ley recompone el poder adquisitivo al último día del gobierno de Alberto Fernández, que no era una situación ideal, lejos estaba de serlo, pero una situación comparada con la de hoy, muchísimo mejor. Si hoy el gobierno aplicara esta ley vigente, nos tendría que dar un aumento del 55%. Quiero aclarar que esta ley que está vigente desde octubre, luego que el gobierno, el presidente la vetó y luego que el Congreso la sostenga, el gobierno elige no cumplirla. Esto realmente hay que decirlo así, el gobierno está cometiendo un delito al no cumplir una ley. Ya no sabemos más cómo decirlo, ya hay un fallo judicial que lo obliga a cumplirla y no lo hace. Entonces estamos frente a un presidente que desconoce el poder legislativo, desconoce el poder judicial, desconoce las grandes movilizaciones, el pueblo diciendo que quiere un sistema universitario robusto. ¿De esta recomposición nada se ha aplicado hasta el momento? Absolutamente nada. Estamos frente a un gobierno que no cumple la ley, al igual que con discapacidad, al igual que con emergencia en pediatría. Hoy hubo represión en una movilización de los trabajadores de FATE en el Ministerio de Trabajo. Vamos a escuchar, para ubicarnos un poco, porque no hemos hablado mucho de esto, cómo fue los despidos de hace un tiempo atrás en FATE. Vamos a escucharlo ahora. Nos encontramos hoy en la fábrica FATE, en el inicio del turno mañana, cuando los trabajadores tenían que ingresar a trabajar, los de ingeniería que estaban haciendo la parada y compañeros que se iban a reintegrar luego de los 21 días de vacaciones, la fábrica puso un cartel en la puerta de la fábrica que estaba cerrada y que iba a depositar las indemnizaciones a cada uno de los trabajadores, argumentando la situación de crisis que está viviendo por la importación de los neumáticos. Llamamos a todos los compañeros de FATE a venir a la puerta de la fábrica, a defender nuestra fuente de trabajo, a dar una pelea para que estemos todos dentro de planta, dar una pelea como dimos siempre y saber que la fábrica FATE no tiene ninguna crisis, sabiendo que el grupo Maganes es un grupo que tiene un holding económico para aguantar una crisis y los trabajadores no. Llamamos a todos los trabajadores, a todas las organizaciones sociales, a todos los gremios a que vengan a la puerta de la fábrica FATE. Nosotros nos encontramos dentro de la fábrica FATE y vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta positiva al justo reclamo de los compañeros. Bueno, vamos con toda la fuerza a defender nuestro derecho, a defender nuestra fuente laboral, que Madane no tiene ninguna crisis y nosotros los trabajadores la estamos pasando mal. No corresponde que nos hayan notificado como nos notificaron, eso es un acto totalmente desleal y tenemos que salir a defender nuestros puestos de trabajo y a nuestra familia. Bueno, esto ahí después el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria. No cumple la empresa con la conciliación, que era volver a foja cero, reincorporar a todo y seguir trabajando. Y esto decían hace 3 días los trabajadores que siguen ocupando la fábrica y que están en los techos de la fábrica. Escuchemos. Compañero, no estamos por las indemnizaciones y los arreglos, estamos por nuestros puestos de trabajo. La planta está energizada, hay materia prima. Los trabajadores queremos trabajar ya. El plan de Maganes es una trampa, compañero. No caigamos. También llamamos a que participen de la permanencia. Todos los compañeros de FATE en la permanencia, todos juntos para ganar, compañero. Llamamos a todos los vecinos a rodear la fábrica de solidaridad, a resistir al desalojo. No se cierra, mi papadero no se cierra, mi papadero no se cierra, mi papadero no se cierra. Bueno, esto decían los trabajadores, y hoy a la mañana a las 11 fueron al Ministerio de Trabajo, iba a haber una reunión, hubo represión, como siempre, con esta excusa del protocolo gas pimienta, acompañaron a los trabajadores de FATE y del SUNA, del Sindicato Único del Neumático, otras organizaciones y algunos partidos políticos. Escuchemos al secretario general del SUNA, Alejandro Crespo, que explica por qué el paro de las empresas de neumáticos hoy y la movilización. Tenemos un paro de todo el gremio a nivel nacional, movilizamos con un arco enorme, porque esto de formar este arco de firmas de movilización, nunca lo hemos hecho. El comité directivo de la Secretaría Nacional, las dos CTA, las organizaciones sociales y de jubilados. No hay más en el país. Luego están todas las firmas, camioneros, aceiteros, bancarios, ATE, pero estas firmas encuadran a todo el mundo. ¿Y por qué sucede? Porque atrás de esto hay un acompañamiento de todo el pueblo argentino que lo ve como un iceberg. Somos la punta de un iceberg, pero la parte de abajo nuestra que nos sostiene son muchísimas luchas, muchos despidos, muchos cierres de fábrica, y todos esos trabajadores que están peleando ven reflejada su lucha en este conflicto tan injusto, ilegal. Es un lockout. Acá no hay un cierre, ¿eh? Esto es un lockout, porque queda claro que se firmó un acuerdo que no puede dar despidos hasta julio de este año, y la empresa no quebró. La empresa no presentó ningún concurso de acreedores. La empresa simplemente dijo, gano más dinero produciendo energía, y trató de tirar esta situación. Y un gobierno desnaturalizado como el que tenemos no está interviniendo, protegiendo a la familia, por un lado, pero por lo menos a la sociedad toda, que va a tener una situación de interrupción en un elemento estratégico de producción. Bueno, esto decía hoy en la puerta del Ministerio de Trabajo Alejandro Crespo. Ahora vamos al lanzamiento de la de campaña de Jorge Macri, o mejor dicho, la inauguración de las sesiones ordinarias de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Hizo un balance de cómo está la ciudad, algunas cosas que dice que hizo. Y lo vamos a escuchar. Jorge Macri, día lunes, inauguración de sesiones ordinarias de la legislatura. Haber recuperado principios básicos de convivencia, como que la calle no se corta o que la vida y la propiedad privada se respetan, no nos exime de otras discusiones difíciles que estamos dispuestos a dar sin eufemismos ni romanticismos. Así como pusimos orden, hay cosas en la ciudad que ahora dejaron de ser un problema y hay otras que no vamos a permitir que se normalicen. Estamos haciendo mucho por las personas en situación de calle, porque para nosotros nadie es descartable. Pero esta situación no puede seguir así, y a eso me referiré más adelante. Los porteños somos exigentes, y en estos dos años intercambié más de 15.000 mensajes personales con vecinos, con llamadas, y tuvimos con el equipo de gobierno más de 350 reuniones en cada barrio de la ciudad. Escuchamos a todos, sus críticas, propuestas, ideas, porque parte de gobernar es eso, escuchar, revisar y mejorar. Y cuando los vecinos plantean un problema concreto, actuamos. Señores legisladores, hoy les traigo algunas de esas demandas que no son de un gobierno, sino de miles, millones de vecinos, y que requieren de un trabajo conjunto entre la legislatura, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. A pesar de nuestras diferencias, nos debería unir el mismo objetivo, trabajar por y para los vecinos de la ciudad más linda del mundo. Esa voluntad quedó reflejada en la aprobación del presupuesto 2026. Vuelvo a agradecer el trabajo de todas las fuerzas políticas. Tener presupuesto nos da previsibilidad, confianza para la inversión privada y acceso al crédito local e internacional para seguir avanzando con las transformaciones que están en marcha. Por otro lado, el acuerdo con el Gobierno Nacional para la transferencia de competencias laborales y la puesta en funcionamiento de nuestro propio fuero laboral es un paso más para consolidar nuestra autonomía. Tal como le encomendé oportunamente al Ministro de Justicia, Gabino Tapia, y luego de que esta legislatura aprobara su creación en el 2024, estamos avanzando con su implementación para que los porteños puedan tener un sistema para resolver los conflictos laborales de manera moderna y ágil. Muchas gracias a esta legislatura por esa aprobación. Es nuestra responsabilidad ineludible generar las condiciones para que el privado crezca e invierta, para que pueda competir, agregar valor y generar empleo. Solo con más inversión privada esta ciudad seguirá creciendo. Acá se asienta el 21% del PBI nacional. Esto representa un escenario enorme de oportunidades si entendemos algo simple. Cuando al privado le va bien, a la ciudad le va bien. Sí, en esta ciudad se celebra que al sector privado le vaya bien. Tenemos una administración con orden fiscal y el menor nivel de deuda de los últimos 12 años. El éxito de la reciente colocación de deuda nos permitió seguir posicionando a la ciudad a partir de una reputación financiera consolidada. Un especial reconocimiento merece el trabajo de nuestro ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y todo su equipo. En 2025 seguimos bajando el gasto político y la carga impositiva. Simplificamos más de 560 gestiones. Bueno, esto decía Jorge Macri. Vamos a escuchar, yo podría hablar un buen rato sobre algunas cosas que dijo, que no son tan como las dijo, pero vamos a escuchar qué le contesta Andrea Datri, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Escuchémosla. La verdad es que el discurso de Jorge Macri tuvo un eje claro, que fue lo que él llamó el respeto a la vida y a la propiedad privada, que en realidad se traducen en políticas de represión, de imposición del orden mediante la represión, y de una persecución, criminalización de los sectores pobres y más vulnerables de la ciudad, ¿no? Eso lo repitió permanentemente. Yo decía hace unos meses, decía que todos los desalojos que ha hecho Macri, que los hace filmados con un nivel y una calidad cinematográfica increíble, que lo pueden ver en sus redes sociales, parece que pretende ganarse el Oscar al mejor desalojo, y es una política permanente, ¿no? Más de 500 desalojos que dejaron a 6.000 personas sin vivienda, algo que le remarcamos ayer. Yo puse un cartel en mi banca donde destaqué que nos pide la presidenta de la legislatura, o sea, la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, nos pide que tengamos más hijos. Vieron que ella tiene como una obsesión con la caída de la tasa de la natalidad, pero los desalojos que ha hecho el gobierno de Jorge Macri han dejado a 3.000 niños y niñas sin vivienda en el último periodo, o sea, bajo su gobierno. Esa es la política, digamos, y tendría que haber soluciones para esas personas que están sin vivienda. Muchas de ellas estaban viviendo en inmuebles desde hace más de 40 años, es decir, que le pertenece o no le pertenece, ya a esta altura es una discusión ridícula, cuando son propiedades muchas veces abandonadas o propiedades de la propia Ciudad de Buenos Aires. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en el último presupuesto que votamos en diciembre, se votó en la legislatura, nosotros lo rechazamos, por supuesto, es el presupuesto más bajo en 14 años para el Instituto de Vivienda. Y estamos en una ciudad donde también tiene el porcentaje más bajo de propietarios de toda la historia. El 40% de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires son propietarias. Todos los demás somos inquilinos que sufrimos el aumento descomunal de los precios de los alquileres y de las expensas, que hacen que sea casi imposible para una familia trabajadora vivir en esta ciudad. O sea, que un monoambiente, o sea, sí, que ni siquiera puede vivir una familia, y que muchas veces es el primer acceso que tiene un joven, ¿no?, a vivir en la Ciudad de Buenos Aires, aumentó en el último tiempo el alquiler un 37,5% de los monoambientes. ¿Y por qué este aumento brutal de los alquileres de monoambientes? ¿Porque hay mucha demanda de personas que quieren vivir en monoambiente? No, porque el problema que hay también en la Ciudad de Buenos Aires, producto de las gestiones del macrismo durante los últimos casi 20 años, es la gentrificación. Es decir, se priorizan los negocios turísticos, los negocios inmobiliarios, y no la vida de los vecinos. Bueno, eso decía Andrea Datri, así que ahí tuvieron las dos versiones. Nosotros vamos a hacer un corte. Hoy tenemos un invitado, ya les voy avisando. Es más, creo que va a tocar. Lo estoy viendo que está con la guitarra por ahí, así que creo que va a tocar. Quédense, nos vamos a un corte y seguimos con este programa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, mientras ya llegó nuestro invitado, enseguida va a tocar algunos temas, trata de Valentín Carrión. Quédense porque van a escuchar de algunos clásicos de los Beatles, para mí de las mejores versiones, pero bueno, ustedes después lo van a poder juzgar. Nosotros, para mientras él se prepara, vamos a escuchar un tema. Bueno, hoy escuchamos la orquesta municipal explicando cómo se bailaba tango allá por 1890, el 95, en el siglo XIX. Y ahora vamos a poner un artista del siglo XX, de esos que tienen muchos años pero siguen vigentes, esos que hacen que a todos aquellos que somos viejos, iba a agregar un adjetivo, no lo agrego, nos den más ganas de seguir haciendo cosas. Hablo de Rod Stewart, de Do You Think I Am Sexy, muy conocido. Escuchen a Rod Stewart. Las 18 horas 13 minutos, volvemos. Espero que les haya gustado el tema que pusimos recién, en esto de poner gente que sigue cantando a determinadas edades, pero ahora pasamos al otro extremo, a la gente joven. Ustedes saben que acá siempre nos despedimos de los programas con música de cantantes que cantan muy bien, y que sabemos que en algún momento, como ha pasado con muchos que pasaron por acá, van a tener el éxito que les corresponde, o que ya lo van teniendo. Está con nosotros Valentín Carrión. ¿Cómo te va, Valentín? ¿Qué haces, Roberto? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por venir. No, a ustedes, mil gracias por invitarme, la verdad que es un honor, me siento súper bien. No, lo contrario, nosotros es un honor para nosotros que estés acá. Venimos siguiendo un poco tu carrera, te fuimos a ver no hace mucho a The Cavern, y justamente eso es lo que le queremos avisar a los oyentes, que el domingo lo van a poder escuchar en The Cavern, ahí en el Paseo La Plaza. Exacto. Que entre Paraná y... Sí, Avenida Corrientes, 1660. 1660 ahí. De Corrientes. Sí, sí, sí, ahí el complejo La Plaza, que, bueno, si buscan por ahí... Este es muy complejo el recorrido, bien puesto el nombre, está el Cavern de Buenos Aires, así uh-huh. Que ahí... ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a estar acompañado de una gran banda, una banda buenísima, y vamos a hacer esencialmente música de los grandes, los cuatro grandes, Beatles, sí. Que es lo que más me ha formado a mí musicalmente, así que el repertorio va a estar compuesto esencialmente por tema de los Beatles, como bien dijiste la otra vez. Ya hicimos una presentación en Cavern. Por ahí primó un poquito más los temas de la Beatlemanía de la primera época. Por ahí en este caso vamos a hacer temas más de la última época. Bien, como para variar un poco, pero son todos clásicos, son temazos. Y también van a haber covers de rock nacional, a homenajear artistas de rock nacional. Y haciendo también mis primeros temas. Bueno, así que animándome hoy... eso. Nos vas a tocar algún tema tuyo, aparte bien. De tocar algo de los Beatles. Contame un poquito cómo viene esta cosa, esta onda de los Beatles. ¿Por qué los Beatles? Bueno. ¿Por qué no los Rolling Stones? No. No, bueno. Es un chiste. Guarda no, que... Mirá que yo soy de la época que... Los dos. Que había piñas, ¿viste? Sí, los Beatles contra los Rolling. Ya no. Pasó. No, bueno, a la gente ahí del otro lado, te comento, yo soy muy fan a Beatles, desde pequeño. La cosa viene así. Mis padres son cantantes de ópera, los dos. Uh-huh. Se dedicaron y se dedican a eso. Y mi viejo, bueno, cuando era chico era rockero, hasta que descubrió la ópera y ahí vendió todos los discos de rock, los vendió todos, y se dedicó exclusivamente a la ópera. Y justo cuando nací yo, se reencontró casualmente con un disco de los Beatles, lo compró y ahí se volvió loco. Y empezó a recomprar todo de vuelta, le explotó la cabeza. Y en medio de esa recompra nací yo. Entonces se ve que algo me afectó, digamos, que me quedó ese fanatismo por los Beatles y por la música. Así que bueno, siempre me he dedicado a eso. He tocado ahora el año pasado y el otro año en un evento que se llama la Semana Internacional Beatle en Liverpool. Sí. Participé ahí, digamos, representando a Argentina junto a otros artistas también, tocando en el Cavern original, que no es el original porque está justo al lado, pero bueno, ahí el Cavern de Liverpool. Uh-huh. Toco también una banda Beatle, o sea, está muy, muy presente. toda la obra de ellos. Pero bueno, principalmente a mi viejo, que fue el que me inculcó eso, y mi vieja que colaboró, ¿no? Claro, a tu mamá también le gustan los Beatles. Sí, mi mamá también. Y retomaron un poco de cantar, porque ellos cantan ópera sí. en el Teatro Colón, ¿no? Sí, claro. ¿Retomaron cantar así algo de los Beatles, algo de rock? Bueno, mi vieja nunca cantó Beatles, pero mi papá supo tener un proyecto musical que combinaba la ópera y la música de los Beatles. Llamaba Lyric Beatles. Ajá. Entonces, era una banda, fines de los 90, principios de los 2000. Una banda de rock, tocaba los temas, y cantaba él, que es barítono, la cuerda, ¿no? Y un tenor, que el tenor es como la cuerda más aguda del hombre. Entonces, entre los dos cantaban las canciones de los Beatles, pero con impostación lírica. Entonces la gente se volvía loca y como que confluía un poco los dos públicos, el público mirá. Lírico y el público rockero. Entonces estaba muy bueno. Ajá. Los temas del principio de los Beatles, los más clásicos, ¿no? La Miru, etcétera, etcétera. Sí. No tienen la base orquestal que tienen después los temas... a futuro, ¿no? Hay mucho de Mozart en algunas partes de los Beatles, ¿no? Bueno, en el tiempo que ellos estuvieron juntos evolucionaron un montón, bueno, cambiaron la historia de la música, claro. Obviamente, pero sí, empezaron con Love Me Do y terminaron haciendo Abbey Road, el disco Abbey Road, pasaron por Sgt. Pepper, claro. Por música india, música experimental, un montón de cosas. Uh-huh. Sí. George Martin, que fue el productor de ellos, también tuvo mucho que ver, que él era arreglador de orquesta y demás, y también empezó a introducir toda la música orquestal. Claro, lo interesante de ver los Beatles, de escuchar los Beatles y ver todo su proceso, es cómo hay gente que comienza haciendo algo, pero después estudia y no dejan de estudiar nunca. Porque está esa idea muy de que, viste, grupos, todo el mundo ha formado, yo inclusive, sí. En algún momento. Pero está esa idea de que, bueno, a veces con alguna canción empieza el éxito, que es un... O es todo bastante más fácil y uno empieza a dejar de lado el profesionalizarse. Sí. Y los Beatles han sido justamente todo lo contrario a eso. Claro. ¿No? Bueno, sí, ellos. Y han marcado una etapa que después tuvieron. La vara quedó muy alta. Sí. Después los que vinieron, todos tuvieron que superarse. Y aquellos que habían tenido éxito en un momento sí. y no siguieron estudiando. Desaparecieron. Sí, bueno, han dejado, como vos decís, la vara muy alta. Y yo creo que es algo irrepetible también. Fue una experimentación muy grande, un cambio muy muy drástico, ¿viste? Como que no hubo vuelta atrás. Sonidos nuevos, armonías, no sé si nuevas, pero hechas de una cierta manera, ¿viste? Que te generan un impacto que por ahí no lo escuchás en otro lado. Uh-huh. Las voces de ellos, los arreglos, las letras, un montón de cosas. Uh-huh. Así que bueno, sí, es una banda increíble. Bueno, y ahora... vamos a escucharte. Bueno, vamos. Un tema de los Beatles, ¿te por parece? Supuesto, dale. Dale. ¿Cuál haces? Bueno, un clásico que me gusta hacer mucho, que es conocido, que se llama de la primera época, llamado All My Loving. Ah, dale. ¿Hacemos All My Loving? Dale. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I've always been true. Send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Loving. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se incorporó. ¿Cómo te va, Camilo? Aló, muy buenas. Bueno, hoy Camilo entró un poquito antes para registrar lo que está pasando. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Cómo te va? Hay que tener registro también visual de este, de este momento. Bueno, la verdad que un lujo que nos estamos dando más con este programa, que es un programa que en general viene muy cargado por la actualidad y por todas las cosas que pasan. Y cada dos por tres la suerte que tenemos que nos damos algún lujo como el de ahora. En este caso estamos con Valentín Carrión, que estuvo también tocando en estos días en la costa, ¿no? Sí, sí, estuve tocando en la costa, en Pinamar y en Mar del Plata principalmente. Yo tuve una idea loca, yo me gusta andar mucho en moto, y dije también, ¿por qué no junto la música a la moto? Y agarré y cargué la moto y me fui para la costa a tocar. Ese día, ¿viste? Así media utópica, voy a tocar la voz, y bueno, lo hice, me saqué las ganas. Así que estuve tocando en la biblioteca de Pinamar, estuve tocando también en la Casa Artistas de Pinamar, Montfleury, estuve tocando en Mar de Plata, así que bien, pasándola muy bien. Siempre, bueno, los temas de los Beatles, vamos a ir mezclando. Sí, obvio. Me gustaría escuchar ahora un tema tuyo. ¿Tema mío? Había un Dale. Tema que creo que lo pasamos alguna vez. Ha sonado este programa, sí, sí. Se llamaba Suspirando. Viste, sí, está bien, estudió. Estudió, la estudió, bien. Estudió. Vamos, que estamos escuchando a Valentín Carrión. Ahora va a ser un tema de él, Suspirando, dale. Vamos. ¿Cuántas veces me dijiste que esto era solo un simple? Simple encuentro entre los dos. No supiste, ahora vemos las consecuencias de este amor impredecible. Me di la cuenta y te fuiste, y tan solo me dejaste. Caricia el corazón, pero vos me dejaste así, suspirando. Vos me dejaste suspirando así, suspirando. Vos me dejaste suspirando así. Tantas bellas melodías me recuerdan a esos días, a esos paseos bajo el sol, que hoy se fueron con la brisa. Y obviamente quiero disimular las heridas que dejaste acá, pero no voy a olvidarme de todo así. Suspirando, vos me dejaste suspirando así. Suspirando, vos me dejaste suspirando así. Bueno. Vamos. Bueno, estamos escuchando a Valentín Carrión. Hay algunos temas, pero los vamos a dejar para después del corte. Andá pensando qué vas a decir. Estuviste tocando en buques, ¿no? Sí, en cruceros, sí. En cruceros. Trabajo... Bueno, buques, cruceros. Sí, sí, sí, sí. Trabajás en eso. Después me contás un poquito. Dale, dale. Cómo es la experiencia ahí. Una. Lo que les propongo que vayamos a un corte y después seguimos con Valentín Carrión. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 33 minutos y acá con este programa de lujo que estamos haciendo con Valentín Carrión. Y nos iba a contar un poquito cómo es esto de tocar en los cruceros, ¿no? Bueno, ya fuiste varias veces, ¿no? Como te comentaba antes, acá el hombre muy fan de los Beatles, tanto me llevó a tocar en una banda, lleva a tocar una banda Beatles en un crucero, exactamente. Formo parte de un grupo, somos chicos argentinos, una banda se llama The Beatles Experience. Y bueno, en este crucero, en una semana, que es lo que duran por lo general, puede durar más o menos, retratamos las diferentes épocas de los Beatles. La Beatlemanía, hacemos un show de Beatlemanía, hacemos un show así de psicodelia, y hacemos un show de las últimas etapas de los Beatles, ¿no? Entonces nos vamos cambiando show a show, así, y bueno, está muy divertido. Uh-huh. Y bueno, allí estuve participando, ahora también voy a volver un tiempito más con ellos. Y uh-huh. Bueno, me toca hacer de Lennon, así que hago de Lennon. Ahí. Y que se producen un poco. Sí, parecido. Bueno, como te comentaba, vestimenta, peluca, los instrumentos, todo. Todo, todo como la primera época. Sí, las diferentes, estas tres épocas que te comento, las claro. Tres. La Beatlemanía, la no, primera época. No, yo digo época. Para vestirse. Bueno, la primera época es más con los trajecitos. El traje, claro. Exacto. Con los maos, sí. Después hay un segundo show de Beatlemania que lo hacemos en el Cavern. El barco tiene una réplica del Cavern de Liverpool, como un Cavern oficial. Ajá. Entonces ahí hacemos otro show, además de en el teatro. Y lo hacemos con chalequito, parecemos medio mozos, ¿viste? Claro. Pero bueno, son esos dos shows de Beatlemania. Después ya hacemos el de Peppers, que es con los trajes militares, como la portada de Sgt. Pepper. Uh-huh. Ahí cambiamos de peluca, me pinto unos bigotes, qué sé yo. Sí. Y después, bueno, viene el Later Years, los últimos años, ya como si fuera más la portada de Abbey Road, ¿viste? Que cruza la sí, calle, sí, sí, sí. Ahí ya con la peluca más larga, y traje claro. Todo blanco. Mira, qué ya, producción hacemos. Importante esa, porque estéticamente los Beatles fueron muy distintos en esas épocas. Entonces necesitas no solo vestuario, peluca, una caracterización de la hostia. Es mucho laburo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hacemos... total son... 4 shows distintos, alguno puede ser que repitamos, pero sí, sí, tenemos para cada show una vestimenta diferente y obviamente repertorio diferente, todo. Como veníamos hablando, evolucionaron en todos los sentidos en todo ese tiempo, ¿no? Claro, ¿y cómo los reciben allá los los turistas? Me imagino que no serán argentinos ni latinoamericanos, por ahí, ¿cómo los reciben al ver que aparte una banda argentina... representa de tal manera a los Beatles en Estados Unidos y bueno, y todo el recorrido que hace. Exacto, bueno, este crucero va por Estados Unidos y la mayoría son precisamente desde ahí, ¿no? Y nada, les encanta, ¿viste? El primer show empezamos y nadie dice nada, ¿viste? Ni de dónde somos, ni nada. Claro. En un momento paramos y decimos, bueno, somos de Argentina, la gente aplaude, qué sé yo. Y eso también ayuda un poquito a distender, ¿viste? Para que no esperen que cuando hablamos... Claro. El inglés sea 10.800 puntos. Después cuando tocamos, sí, la idea es tratar de... parecerse lo más posible visualmente y sobre todo sonoramente, ¿no? Los arreglos vocales, instrumentales, todo. Pero no, la mejor. Después, cuando termina, el último día tenemos un show, que es una mezcla de hits, y ahí la gente se saca fotos y nos dicen, oh, you're for the Beatles, you're great. Y siempre te saluda. Great job, guys, you're amazing, yeah. Buenísimo. Bueno, vamos a aprovechar. ¿Vamos por otra? Una de los Beatles. Ya que estamos hablando de los Beatles, vamos a decir con los Beatles. Claro. Sí. Bueno. Sí, aparte para bailar un poquito, ¿viste? No estás como en Sgt. Pepper, y de todas maneras, para que sepan los oyentes, no estás caracterizado, pero... No. Uh-huh. Bueno, hacemos otro tema. Hace un mes se cumplió, creo que 62 años, de la primera vez que los Beatles fueron a Estados Unidos. Entre otros, tocaron el show de Ed Sullivan, récord de espectadores. Y tocaron, entre otras, esta canción que llama, que fue el número uno en Estados Unidos, que le abrió la puerta. Llama I Wanna Hold Your Hand. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. To me, you let me be your man, and please say to me, you let me hold your hand, you let me hold your hand, I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold. Feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something, I think you'll understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, Valentín. Sí. ¿Cuál etapa te resulta más cómoda para... ¿Qué etapa? De los Beatles, sí. Y yo soy muy fan de esta época, de la Beatlemania. Porque hay, digamos, etapas muy diferentes, ¿no? Sí. No es el álbum blanco, no es lo mismo que... No, totalmente distinto. Creo que ahí hay una... Bueno. A mí me gusta mucho la primera etapa por ahí, la Beatlemania, ¿viste? Hasta el año 65... 66 también, pero me gusta mucho A Hard Day's Night, mi disco favorito. Me gusta, bueno, Help, todos esos álbumes me encantan. Rubber Soul también, Revolver, ni hablar. Pero me gusta esa cosa de rock and roll, ¿viste? Contar cuatro y salir es increíble. Después, obviamente, vinieron obras increíbles: Abbey Road, el álbum blanco que mencionabas, claro. Melodías hermosas, todo eso. Sí, pero a mí me cautiva toda la primera etapa, la energía de la banda rockera, rock and roll, ¿viste? Sí, bueno, ahí el álbum blanco está de regreso a la Unión Soviética, algunos sí. temas que también son de como un avance en el rock, ¿no? Sí, digamos, sí, bueno. Algo más, y algo que... más Rolling Stone, ¿no? Claro, exacto. Más... Y hay un tema que rompe directamente, que es el que inaugura el rock pesado, que también es Helter Skelter, ¿no? Uh-huh. Que McCartney dice, abre el diario y ve que los Who habían hecho un tema más rockero y dice, yo les voy a ganar. Y agarra y hace Helter Skelter. Es un tema bien, bien rockero mal, ¿viste? Uh-huh. Y después, por ejemplo, separados, ¿seguiste alguno? Como decís, bueno, este sí, bueno, que era Paul y Ringo, nada más. Pero bueno, en su época John Lennon, sí. hizo también otro tipo de ruptura, otro tipo bueno, de canciones. Lo que... Más bola a las letras. Sí. ¿No? Bueno, lo que pasaba mucho en la dinámica de los Beatles era que... el dúo compositor Lennon y McCartney era el que un poquito cautivaba todo, ¿no? Era el que ponía más el material y quedaba un poquito relegado Harrison, claro, George Harrison. Claro. Entonces se separan los Beatles y Harrison agarra y se despacha con todo y saca un disco triple que es All Things Must Pass y la rompe totalmente. Hace una gran carrera solista, hermosos temas, hermosas composiciones que están un poquito opacadas por Lennon y McCartney. A mí después lo que más me gustó de todo fue la carrera por ahí solista de Paul McCartney. También fue el que más ruedo tuvo, habría que ver qué hubiera pasado, ¿no? Entre si hubieran seguido los otros dos. Lo de George Harrison fue bueno, él con los Beatles eran pocos los temas, guitarra vas a llorar, sí. Muy pocos temas. Después Something, Here Comes the Sun. Bueno, por ejemplo, si entras a Spotify, el tema más escuchado de los Beatles en Spotify es de Harrison, es Here Comes the Sun. Claro. Pero parecía como tapado. Bueno, hay que hablar después Mi Dulce Señor, toda su historia de Harrison con Ravi Shankar todo lo que hace. Pero bueno, igual fue una gran pérdida, la separación. Bueno, igual lo irreversible fue el asesinato de Lennon, ¿no? En el 80. Porque yo después es muy probable para mí que se hubieran vuelto a juntar los cuatro. Lo hicieron los tres ya. En el 94 coincidieron en la antología, se volvieron a juntar todos. Y bueno, ahí volvieron Paul, George y Ringo. Pero bueno, seguramente si hubiera estado vivo Lennon se hubiera sumado a eso. Claro. Y antes, posiblemente. Claro. Seguro. Bueno, viste, se va yendo el tiempo. Entonces hay que aprovecharlo como cantante. Por supuesto, con música. Con música, claro, vamos. Bueno, ya que lo mencionabas, podemos hacer alguno del álbum blanco. Si querés ese tema, Back in the USSR. Adaptado un poquito a guitarra acústica. Espectacular. Dale, espectacular. Oh, sí, dale. Moving from Miami Beach, we always see. Didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I have a dreadful flight. I'm back in you as is all. You know how lucky you are, boo. Back in you as a czar. Being away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave until tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in you as a czar. You know how lucky you are, boy. Back in you as a czar. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls made me sing and shout. And Georgia's always on you is a czar. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls made me sing and shout. And Georgia's always on my mind. Oh, show me round your snow beat modern sweet and sound. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bala like it's ringing out. Call but keep your comrade warm. I'm backing you as is all. You know how lucky you are, boy. Backing you as is all. Nunca se me hubiera ocurrido que se podía hacer este tema también con una guitarra acústica. Y todo sale. La verdad que impresionante. Bueno, gracias. Sí, Camilo. Sí, no, antes más o menos quería confirmarlo porque tenía la pregunta en mente para tirarte, que es, ¿cuál es tu Beatle favorito? Escuché y entiendo que de todos valorás, por supuesto, el recorrido que tuvieron, no solamente como grupo, sino también como solistas, pero destacaste a su vez a Paul. Entonces, sí. Voy a reformular la pregunta. A ver, chequear. ¿Es Paul? Tal vez. Sí. ¿Es Paul? Perfecto. Sí. quería confirmar eso. Sí, después, sí, sí. También tirándolo un poquito hacia el terreno que suele ocuparnos este ratito en el programa, que es el cine, sí. Va a salir una película sobre los Beatles. Sí, cuatro, ¿no? Van a salir, claro, una película por cada uno de los Beatles. Sí. Quiero saber, en general, qué te parece esa idea, nada más. Me gusta, quiero ver qué pasa, me entusiasma. Cualquier cosa que hagan sobre los Beatles me entusiasma. Y ahora van a ser, bueno, cuatro actores, ¿no? Cada uno en el rol. Y me aparecen imágenes, ¿viste? De los rodajes, todo eso. Y bueno, quiero ver. Además está hecho como oficialmente, o sea, los Beatles sobrevivientes, digamos, y las esposas de los otros estuvieron involucrados en el guión, entonces claro. Eso le da como más peso. No, me interesa, quiero ver. Y hace poquito también salió un documental. Anthology. Anthology era. Anthology, sí, pero algo ahora último, de McCartney. Sí. Man on the Run, sobre sí. la etapa solista de Paul, todavía no lo vi. Pero bueno, también me interesa. Ok. También a la lista para verlo. Y después también. Tal vez dejando un poquito de lado los Beatles, sí. Y pensando ya que te estás formando también como artista, como solista, como músico, sí. Buscando una identidad propia, digamos. Uh-huh. ¿Cómo influyen los Beatles en eso? ¿En alguna manera, sea a la hora, no sé, o de componer, o sea una cuestión por ahí de cómo te querés mostrar, o de qué música querés hacer? ¿Cómo influyen ahí? Bueno, influyen, a ver, directamente. Es como que siento que de la influencia que tuve en mí, de ahí salen las cosas que hago. Pero yo cuando compongo temas propios o lo que sea, no intento ni imitarlo, ni parecerme, ni decir, bueno, acá voy a hacer como tal tema. No, es como, claro. Trato de hacer algo mío. Y a ver, en algún momento va a saltar la ficha de algo, pero no porque yo lo busque. Se va a notar la influencia en algún punto, pero no es buscada conscientemente, por lo menos. Yo ya está, si hago algo mío, trato de hacer algo mío propio, nuevo. Y eso va a estar ahí dando vueltas, ¿no? Pero no es algo buscado. Claro. Todos, bueno, hay cantidad de músicos que la influencia se nota. Sí. Es inevitable, sí, ¿no? Sí, sí, porque sí. Cuando vos elijas, vas a elegir por ahí un tipo de música que va a tener mucho que ver o algo que ver con los Beatles, ¿no? Sí. Digo, había, qué sé yo, León Gieco una vez decía que él tenía la ventana abierta y se le metían los temas de Bob Dylan, ¿viste? Esa Cumbre de Hierro, que bueno, que directamente era un tema de Bob Dylan. Sí. Es el Bob Dylan argentino. Él es el Bob Dylan, claro, argentino, absolutamente. Claro, pero digo, es inevitable la influencia. El tema claro. Está en no copiar. Claro, sí, no, sí. Yo no intento copiarlo para nada, no, claro. No. Pero bueno, va a estar ahí, no, ya eso no me puede entender. Claro. Claro. ¿Y ves, tenés algún otros músicos, uh-huh. digamos, de generaciones posteriores? Sí. Estamos hablando de los Beatles, ¿viste? En realidad estamos hablando de un clásico que era nuevo para mí, para nosotros cuando yo era chico. Sí. Era los Beatles. Muy. Había todavía mucha discusión en la Argentina, ¿no? Los tangueros te decían. Eso no va a andar, pibe. Tacherío, ¿no? Eso, dos días y no va a andar más, ¿viste? Tacherío, claro. Olvídate. Pero, digo, ¿tenés algún otro más cercano a la generación que decís, este también me identifica un poco la bueno, música que yo hago obvio, ya o lo que quiero hacer? En el ámbito más nacional, yo soy muy fanático de toda la obra también de Gustavo Cerati. Me gusta mucho toda la obra solista de él. Me encanta mucho su estéreo, Moise Palo. Ahora también ya estoy metiéndome mucho más a fondo con Charlie. Siempre me gustó, pero ahora es como que le estoy poniendo mucho más foco también y encontrando cosas maravillosas. Me gusta mucho Pedro Aznar. Me gusta mucho Oasis, volviendo un poco al internacional, todo el Britpop. Y toda esa movida me gusta mucho. Conociendo Rusia, una banda por ahí actual, así más generacional. Mm. Esa es también muy fana de ese grupo. Y bueno, también voy descubriendo nuevas bandas. Uh-huh. Jorge Drexler me gusta. Lisandro Aristimuño me gusta. Por ahí solistas. Y bueno, siempre voy descubriendo. Uh-huh. Pero más que nada eso, por el rock y por el pop siempre andará. Siempre la cosa más. La música más. Es decir, no Rolling Stone, Beatles. No Los Redonditos de Ricota. Soda Stereo. Más melódico, ¿no? Claro, más por ese lado. Más elegante, más estético. Sí, ¿no? ahí va. Unos años, y bueno, y sí. Unos 20, 30 años atrás estaríamos ahora agarrándonos a las piñas, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Que, vos sos más pesado. No, yo salí de la onda Beatles. Yo defendía a los Beatles y había que defenderlos porque que la oleada Rolling Stone en la Argentina era, hasta te digo que hasta más fuerte, ¿no? A mí me agarra en el secundario eso. Y había peleas. Bueno, acá siempre fue un país que todo se llevó, ¿viste? Y después me di cuenta que qué bueno los Beatles y qué bueno los Rolling Stones. Sí, hoy en día, a ver, esa discusión ya está. Claro, ya fue. Es cuestión de disfrutar a las dos bandas por igual, las dos fueron históricas, ¿no? Se vive mejor por afuera de la grieta, me parece. Claro, un poquito. Pero había, es una pavada. Pero te digo, era totalmente una pavada, pero te digo que era así. Claro. Es decir, era... Sí, seguro. Pero se escuchaba... Soda Stereo, Los Redondos también pasó. Claro. Hoy en día no sé si ya sigue existiendo todo eso. ¿No? Yo le debo... Con bandas no me suena, ¿va? Claro, no, con bandas me parece que no. Ah, se fue a la política. Ay, bueno, ahí. Eso es ahí perdura, sí. Yo era fanático de los Beatles, muy fanático. Es más, con la banda tocamos algunos temas de los Beatles, Yesterday, Let It Be. Pero flashé cuando Moro, que era Oscar Moro, el baterista de Los Gatos y de Charly García en su momento, me trajo una pila de long play de los Rolling y me dijo, para tocar la batería, dejá de lado los Beatles y tomá esto. Él era fanático de Charlie Watts, no de Ringo Starr. Claro. Y ahí me di cuenta, y hoy digo, qué boludez, ¿no? Pelearse por los Beatles. Bueno, las canciones, una vez estábamos en un bar, me acuerdo, los fanáticos de los Redonditos de Ricota peleándose con los de Soda Stereo, bueno, pero todo eso ocurría. Por eso sigue habiendo otro tipo de grietas, ¿no? Sí, esas eran una boludez, y las grietas que hay hoy también son una boludez, cuando obvio, te das cuenta... Algo inherente al ser humano, parece ser. No ayudan absolutamente a nada. Pero como acá viniste y queremos que toques, tocate otro tema porque se nos va el programa. Dale. Una más, que es la última. En este caso es la última. Bueno, a ver qué podemos hacer. No te vamos a pedir de los Rolling Stones porque sabemos que no tenés, pero... La que... Te saca también, ¿eh? No. Bueno... A ver, podemos hacer también un clásico. Si está afinada mi guitarra. Ahí. Para terminar bien arriba. Que es She Loves You, se me parece. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. You think you lost your love. Well, I saw her. It's you she's thinking of. And she told me what to say. She said she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so. She almost lost her mind. But now she said she knows. She loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only there. Pride can't hurt you too. Apologize to her, because she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Muy bien. Muy bien. Valen, sí. Teniendo en vista ya en el horizonte el Cavern el domingo, todos aquellos oyentes que quieran ir a verte, sí. ¿Por dónde pueden conseguir las entradas? Bueno, pueden conseguir sus entradas en passline.com, ahí ingresan a la página, buscan el evento y ahí sacan las entradas anticipadas. Pues si no, puede ser en puerta también, pero bueno, les recomiendo que saquen las anticipadas, así ya tienen. Asegurado su lugar, absolutamente. Espectacular. Y todos aquellos que vayan, ¿con qué se van a encontrar? Además de algo por ahí de los Beatles, por supuesto. Bueno, vamos a estar tocando con una banda completa, una gran banda. Bueno, por supuesto Beatles. Y vamos a hacer covers de rock nacional, de artistas que me gustan mucho. Temas propios. También van a haber sorteos, bien. Van a haber sorteos de unos pines muy, muy bonitos. De Sgt. Pepper, de Abbey Road. Así que bueno, con su entrada participan por el sorteo de unos bellos pines que pueden llegar a ganar finalizado el presente evento. Espectacular, espectacular. Repetí, por favor, porque no quedó. Passline, sí. Es la... Passline.com. Passline. Y si no, sí. Se puede sacar en la puerta. En la puerta. Si quedan disponibles, sí se quedan puede. Disponibles. En general se llena, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Claro. ¿Es el lugar que más te gusta para tocar? ¿Qué preferís? A ver, entre... Irte a la costa, el crucero, The Cavern, y todavía, bueno, los lugares que vendrán para tocar, sí. ¿No? ¿Dónde te sentís más cómodo? Decís, bueno, este es mi lugar en el mundo. Puede ser los tres. Sí, también. Sí, el crucero es un lindo lugar en el mundo, no puedo decir que no. Me gusta mucho, me siento muy cómodo. Pero cada vez me voy sintiendo más cómodo también con mi proyecto personal, ¿no? Y que es lo estoy desarrollando esto, en el Cavern acá en Buenos Aires. Toco en el Cavern porque es el lugar, a ver, ¿no? De dónde vengo, Beatles, claro, como Beatles, ahí. Claro. Pero bueno, me voy sintiendo cada vez más cómodo con mi proyecto propio. Es como que no quiero encasillarme solamente ser o un imitador de Lennon o Beatles, ¿no? Es como que, bueno, empiezo a partir de eso, pero voy desarrollando lo mío propio. Uh-huh. Así que, bueno, todo lo que tenga que ver con mis shows y mi proyecto musical me gusta. Bueno, ustedes estuvieron escuchando, se lo fue. Así se fue el programa. Dejamos. Así. Estuvieron escuchando a Valentín Carrión. El domingo está en The Cavern. ¿A la hora? A las 20 horas. A las 20 horas, así que ya les pasaron cómo pueden sacar la entrada. Exacto. No sé, ¿querés agregar algo? No, bueno, agradecerles a Roberto, a Camilo, gracias por invitarme. La pasé excelente, un hermoso momento. Y nosotros bueno, la pasamos muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y me quedo, me gustó todo lo que hiciste, pero la versión de regreso a la Unión Soviética me trae muchas cosas a la cabeza. Vamos, ¿eh? Ver, vamos. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, ¿eh? A ustedes, chicos, gracias. Bueno, nosotros muchas gracias, Soledad Vázquez. Espero que también te haya gustado un buen rato de música. Le agradecemos a Sole, que esperemos que nos acompañe todo el año como es de costumbre. Y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a esta misma hora, entre las 5 y las 7. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón.